ayer fue una jornada, los tucumanos están tal vez acostumbrados a este tipo de elecciones, que bueno, sorprenden más allí en el sur con regularidades, no solo con las clásicas urnas ya llenas antes de comenzar los comicios, urnas quemadas y además algunos incidentes, también periodistas golpeados. Fue hasta más todavía, fue más exagerado todavía lo que pasa siempre. Pero bueno, por lo demás, los resultados eran los esperados. Eso, así muy en resumen, si quieren que nos centremos en los accidentes, nos centramos en eso, sino en los resultados. No, por ahí sería interesante que nos puedas comentar en relación a esto de los resultados, bueno, ¿qué implicancias tiene la continuidad? ¿Por qué te parece que se dio en primer lugar en la continuidad en las votaciones y el triunfo nuevamente del oficialismo en esa provincia? ¿Cuáles serían los motivos que ameritan esos resultados? Bueno, hay que pensar en Tucumán como una provincia donde prácticamente ha ganado siempre el peronismo, exceptuando los casos en el que estuvo prescripto y el periodo de Bussi en los 90s, luego de la infructuosa gobernación de Palito Ortega. Luego de eso ha triunfado el peronismo por aquí y el gobierno de Alperovich tiene una gran aprobación popular, a sabiendas de algunos gobiernos pasados que fueron bastante complicados, como sea el de Ortega, Bussi o el corto de Miranda que fue intervenido. Hay una aprobación popular, hay prebenda también, hay algunas obras que se hacen y se denotan, y sumado a eso hay una oposición que no ha sabido capitalizar los distintos accidentes que ha tenido el alperovichismo en estos 12 años ya. Recordemos, fueron tres gobiernos de José Jorge Alperovich. Tenemos, bueno, los casos de violencia de género, de desaparición de personas, casos de corrupción, casos, bueno, Mansur es uno de los casos más claros de un incremento patrimonial exponencial y pero poco explicado, pero no se ha podido armar, no se ha sabido cómo llegar a, sobre todo a los sectores populares del interior de Tucumán. Es una provincia muy poblada, por más que esté centrado en San Miguel de Tucumán, en la capital, que viven alrededor de 900.000 habitantes y 1.100.000 con el conurbano. Allí sí gana la oposición por algunos pocos votos, también en Yerba Buena, que son algunos de los lugares del conurbano, pero en el interior fue un triunfo rotundo, donde ha hecho una campaña mucho más fuerte y con mucho más arraigo territorial el Frente para la Victoria. Nicolás, Diego te habla, disculpa la voz. Preguntarte por qué esta elección estuvo en el marco de lo que van a ser las elecciones nacionales que están por venir, y esto creo que hizo que la mirada estuviera muy puesta sobre lo que pasaba en Tucumán entonces empezaron a florecer estas imágenes de que quizás vos decís que no es nada nuevo en Tucumán, pero sorprendió y se metió en la disputa nacional entre el oficialismo y la oposición, y quizás sirvió para mostrar también esa realidad social que poco se habla de lo que pasa en Tucumán o en el noroeste argentino. ¿Ustedes cómo sintieron la visión que se tuvo del resto del país respecto a lo que se mostró ayer? Obviamente, primero saber que Tucumán no es una isla, es más, los resultados de hace dos semanas de las PASOS ayudaron a Mansur en su triunfo. Recordemos, Alperovich sacó el 60% de los votos candidateándose él como senador. Y eso ayudó obviamente al resultado también de Mansur. Pero sí, bueno, es una, lo que pasa es que es más, o sea, la elección de ayer fue todavía más terrible de lo que se estaba acostumbrado. Normalmente se escuchaba, bueno, de las urnas quemadas, pero de manera aislada. Nunca ve, por ejemplo, periodistas golpeados. Hay un colega de la cadena CCC que estaba firmando la entrega de bolsones y lo mataron a palos. Eso no se había llegado a ver de esa manera. Es entendible que se haga esto. Además, también está, bueno, acá se usa el sistema viejo de las boletas, y obviamente también estuvo el robo de boletas. Otra cosa es la urna llena, también yo nunca lo había escuchado, y se dio bastante de urnas que las fiscales pidieron abrirlas porque ya estaban llenas de votos del oficialismo antes de comenzar. Obviamente son casos para tener en cuenta, y al ver esto que pasa en Tucumán, una elección completamente desordenada, sumado tal vez también al accidente o todavía el caso que no se ha terminado de resolver en Jujuy, será desencadenante para tener en cuenta hacia las elecciones nacionales, que tampoco están desprovistas de esto, pero por ahí se lo sabe ocultar un poco mejor. Uh-huh. Claro. Nicolás, y yendo a la situación actual de Tucumán y lo que dejan 12 años ahí de PJ, pero también de kirchnerismo en la provincia, ¿cuáles te parece que son las problemáticas sociales quizás no resueltas en la provincia? Y en este sentido, específicamente la situación de los sectores populares en esa región. Sí, bueno, Tucumán tiene un problema exponencial siempre del trabajo, porque hay un trabajo industrial, pero estacional. La mayoría de la gente trabaja en los ingenios azucareros, uh-huh, los sectores populares, y esta gente trabaja durante la zafra. Hay algunas leyes que obligan a pagar de cualquier manera durante todo el año, pero se cumple poco, hay mucho trabajo en negro, mucho trabajo irregular. Es gigantesco lo que pasa, sobre todo con estos ingenios, que recordemos son la principal fuente de trabajo de Tucumán, son su bendición y su maldición. Uh-huh. Ha habido varios cortes azucareros que no han tenido cobertura nacional y muy poca cobertura provincial, cortes que hacen de ruta los trabajadores de zafra, que al día de hoy todavía no les pagan por una zafra que ya comenzó en junio y no han tenido paga. Uh-huh. Y bueno, son cosas que van pasando. Sumado a eso, hay una desregularidad ecológica bastante grande, no solo lo que se escucha tal vez de los golpes mineros que se ven en Catamarca, que de igual manera son afectados también Tucumán, sino la contaminación que el Parque Industrial Tucumano hace a los ríos, afecta no solo a largo plazo, hablemos la contaminación, como la podemos ver en grupos de Greenpeace que se tratan más esos temas, sino también a lo firme de gente que toma el agua contaminada, sea ahí en Tucumán o aquí vecina en Termas de Riondo, donde queda estancado en el lago, en el dique, y es una afectación muy grande. Hay basureros cerca de ríos donde cuando llueve la basura cae también en este río, en el río Salí, que alimenta sobre todo a todo el este de Tucumán, que es la zona más humilde. Sí. Que es también donde hay mayor afluente de voto perovichista, irónicamente. Sí. También hay grandes problemas con las inundaciones. Habrán visto a principios de años, uh-huh, hubo una fuerte inundación en Tucumán donde quedó prácticamente toda destrozada la provincia. Ahora, cuando tuvieron así las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, también llovió en Tucumán, no del mismo caudal, pero sí dejó algunos canales rotos, se le suma también la basura que está tirada en esos lugares, se le suma también el conflicto aborigen. Sabemos que en Tucumán existe la comunidad calchaquí muy fuerte, sobre todo en los valles, pero que está desmembrada, tiene sus problemas internos entre ellos, y todavía hay muchos conflictos de tierras, uh-huh, hay usurpaciones a sus territorios ancestrales, y eso para dar algún resumen. Obviamente hay